Juan Miguel Antoranz. Bienvenido a Radio Almenara. Buenas tardes. Eres director y vecino, director del CEIP Felipe II y vecino de La Ventilla. Y nos ha contactado la plataforma en defensa de la educación pública para que te hagamos esta llamada. ¿Nos puedes contar cuál es el motivo? Sí, bueno, en principio, muchas gracias por invitarme y por llamarme. Y encantado de poder participar en vuestra emisora y en vuestro programa. Pues el motivo es por el tema de las becas de comedor, entiendo, ¿no? Que las becas de comedor que estamos teniendo, bueno, están teniendo las familias problemas para poder solicitarlas. Te agradecemos el interés. Es cierto que se está oyendo en toda la ciudad de Madrid, que el sistema ha cambiado y ahora son las familias las que se tienen que preocupar por enviar la documentación a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, para obtener esas becas de comedor. Y por otro lado, hay una noticia paralela, y es que Randstad, una empresa que no se dedica para nada a la educación, ha ganado una adjudicación para una cosa relacionada con las becas de comedor, ¿no, Juanmi? Sí, parece ser que esta empresa es la que se ha gestionado el trámite de todas las becas, que ha resultado ser un completo y absoluto desastre. Hasta ahora las becas en los colegios las gestionábamos y luego no decidíamos luego nosotros, pero ayudábamos a las familias, y aquí nos presentaba la documentación a través de una aplicación informática de la Consejería de Educación que se llama Guay. Pues se tramitaban las becas a las familias y luego ya había quien decidía si cumplían las condiciones y se les concedía la beca. Había distintas cuantías, becas completas, medias becas, luego había una ayuda también del ayuntamiento, pero se cambió el sistema, nosotros no sabemos por qué, y entonces, bueno, también recogimos nosotros la documentación de algunas familias, porque la tramitación podía ser electrónica, pero la mayoría de las familias decidieron presentarlo aquí en el colegio. Y parece ser, pues no sé, que debimos hacerlo todos los colegios fatal, porque a la mayoría de las familias no se les ha tramitado la beca y les han obligado a hacer subsanaciones, cuando en la mayoría de los casos, al parecer, las subsanaciones que se les pedían no eran necesarias, puesto que algunos decían que no habían firmado la documentación cuando se había firmado, o que no habían presentado tal o cual documentación cuando sí se había presentado. Entonces no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Algunas becas directamente no aparecen, no sabemos si es que se han perdido, porque no aparecen ni como tramitadas, ni como no tramitadas, ni como que tienen que hacer su sanación, sencillamente no, como si no existieran. Y bueno, nosotros tenemos constancia de que se presentaron. Juanmi, ¿está siendo aquello que se le suele llamar un desastre anunciado? Bueno, yo no sé si ha anunciado, pero no sé, podrían haber confiado en los funcionarios, que bueno, en los colegios de verdad que hicimos, no en concreto yo que soy director, por ejemplo, la secretaria, y entiendo que las secretarias y secretarios de todos los centros fueron los que asumieron la mayor parte del trabajo, quiero decir, de ayuda a las familias para presentar las becas, hicieron muchísimo más trabajo del que es su obligación, quiero decir, porque por supuesto, se quedaron tardes, por supuesto, se quedaron tardes del verano, estuvimos hasta el 7 de julio, porque se amplió el plazo, primero ahora creo que hasta finales de julio, se amplió hasta el 7 de julio. Seguimos aquí en por el supuesto. Colegio hasta esa fecha. Juanmi, simplemente para que nuestra audiencia lo pueda entender en pocas palabras, el Felipe II actualmente hay casos de familias que no están recibiendo esa beca de comedor. ¿Qué está suponiendo para las familias? Muy rápidamente, por favor. Bueno, hombre, en principio dejaron de no venir, no empezaron no viniendo al comedor la mayoría de alumnos que habían solicitado becas. Pero otra pregunta, Juanmi, otra pregunta. ¿Qué puede suponer para esas personas que no acudan al comedor en sus colegios? ¿Qué puede suponer para esos niños? Bueno, esas pues niñas? Yo no puedo saberlo porque no sé. Vamos, yo sé que algunas familias sí tienen una situación económica difícil. No sé exactamente cómo podrán comer en casa o lo que les darán de comer en casa. Pero una cosa que quería aclarar, que sí que luego la Consejería de Educación dijo que en principio los meses de septiembre y octubre, hasta que se terminaran de tramitar las becas, que todas esas familias podían venir al colegio a comer, que no se les iba a cobrar, que la Consejería de Educación se haría cargo de esos dos meses. Muchísimas hasta que se concedieran las becas o se denegaran, ¿no? Muchísimas gracias, Juanmi. O sea, que lo que un poco nos estás contando es la situación actual, y si nos haces el favor, pues te podemos contactar como en un par de semanas y nos cuentas un poco si esta situación se ha empezado a normalizar Y si estas becas del comedor, como ha contado la consejería, pues no se van a cobrar a estas familias, porque han habido otros casos que también podríamos comentar con más calma en otro momento para saber cómo está la situación de estos comedores escolares, que hasta ahora, bueno, pues las becas funcionaban bien y parece que este año han empezado un poco regulinchis. Juanmi, muchísimas gracias. Sí, no, eso es cierto. Muchísimas de acuerdo, gracias. Pues, y por también queráis, estamos. Y también por tu valentía, porque nos está escuchando el barrio de la Ventilla y algunas familias seguro que van a tu cole y seguro que están orgullosos y orgullosas de que su director y que un vecino pues lo diga en voz alta y lo manifieste sin ningún tipo de pudor. Así que te lo agradecemos. Bueno, es nuestra obligación también, porque somos directores, somos representantes de la administración, pero también estamos al servicio de las familias y de los ciudadanos, que son los que al final pagan todo y son los responsables, o sea, los que de alguna manera tienen que disfrutar de los servicios que pagan también con sus impuestos, o sea que nadie les regala nada al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Juanmi. Vale. Desde el CEIF Felipe II nos quedamos a la espera y atentos y atentas a esta cuestión. Seguimos, gracias. Gracias, buenas tardes.